pensando que tú me querías. Y en una noche oscura también te miré. Y me acosté pensando que tú ya eras mía. Y en un sueño profundo de amor te entregué. ¿Por qué te tengo en mi mente si tú no has de ser para mí? Prefieres tener mi riqueza que este amor que yo te ofrecí. Mucho te quiero, pero poco a poco me puedo arrancar. Este amor tan grande que siento por ti, no te lo mereces y esa es la verdad. Te tengo en mi mente si tú no has de ser para mí. Prefieres tener mi riqueza que este amor que yo te ofrecí.